Y eso pues, estamos aquí. Primero que nada, la Vivi no escucha nada. Entonces hay que hacerle subir el volumen para ver si se escucha. Vamos a ver. Ahí. A ver. Ahí. Estamos subiendo el volumen para que nos escuche. Yo sí te escucho. Ahí estoy. Ahí. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cállate un Ratito. Yo soy Jaime y estoy con... Carlos. Vivi. Roberto alias Churros. Daniela. Y eso pues. Primero que nada, yo quería mandar un saludo a la gente de la que nos olvidamos de mandarles un saludo. A Andreita López en Argentina, a Mauricio Montenegro en Argentina, al señor Eduardo Cepeda en Francia. Y ¿a quién más? Diego Rodríguez, que está en Barcelona, que seguramente no nos escucha y no le importa, pero le saludamos. A Carlita, que está en Texas. A Pau, que está en Panamá. Nos falta alguien. A Anita Ulestia, que está en el Valle de los Chillos. Esa noble república. Y a Juanito Sarazúa, que está en México por ahora, pero es un guatemalteco muy querido. ¿Quién más nos escucha? Y nos ha dicho que les gusta el programa. 8 personas, al parecer. A Camila Gómez, que escucha este programa también seguido. Camila, ¿qué dice? Hola. Sami, en Guayaquil. Sam Herrera. Que una de las fans más asiduas. Paula Laleo, que ha sido nuestro fan. Que de pronto le ha sabido gustar el programa. Y a propósito de que estamos mandando saludos a la gente en el extranjero, había un comentario en nuestra página o en el Facebook o en la página web sobre un par de personas extranjeros que nos escuchaban. Me parece que es una chica de Chile. Sí, en la página web, en el capítulo 6, nos escribió Andrea González Fuensalida. Andrea González. Sí, que está en Nueva Zelanda. Esa coincidencia con una amiga que se llama también Andrea González. Y tengo entendido que ellos viajan. Sí, y que nos pidieron que hablemos sobre los viajes. Así que... Antes de empezar, yo quiero decir que cada 10 minutos voy a tomar un shot de pájaro azul para ver qué pasa. Tu vida sexual no nos interesa. ¡Un shot, dije! Es que estamos en esa lid con el can. Estamos ahí con la Vivianita. Yo no sé si lo logre cada 10 minutos. La Vivi también está. Eso. La Vivi mejor... Cada 20. Mejor no, porque ni siquiera sobria se acuerda de que tiene que hablar frente al micrófono. Perdón. Pero bueno, vamos a hablar entonces de los viajes. Y... ¿cuál ha sido su experiencia? Dijo la profesora a los niñitos. Cabe recalcar que ella es docente universitaria. Seguramente así empiezan sus clases. Hola, alumnos. Hoy vamos a hablar de... ¡Historias! ¡Via! ¡Gen! Muy bien. Jaimito es una persona bien viajada. Sí. Y quiera o no. Y estudiada bien, también. Bien leída, bien leída, bien amada. Jaime, escribida. ¿En dónde has estado? ¿En dónde he estado? O sea, más bien empecemos. ¿Por dónde has vivido? ¿Dónde has estado? ¿No? Bueno, me pones... Es que estoy tímido, pero bueno. He vivido en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Irlanda. En Ecuador. Porque tu papá es... ¡el mejor! ¡Feliz Día del Padre! Porque mi padre es un gamonal. Porque mi papá trabajaba en el servicio exterior. Entonces, estuvo asignado a embajadas y consulados y cosas ahí. Y el hecho de estar viviendo en tantos países en tus años formativos, ¿cómo crees que me te ha hecho? Me ha afectado gravemente, pero creo que ese es para otro tema. Yo decía más bien hablar como de los viajes temporales. No, es que a la final... No, en serio que ese tema da para largo, pero... De los viajes temporales. O de tu vida. O sea, más bien como el efecto de criarse en otro país diferente al que vives después de adulto, ¿me entiendes? Esta onda de lo que hablábamos con el Carlos, por ejemplo, que a él le pasó un poco también cuando vino de Puerto Viejo, que terminó siendo ni de aquí ni de allá. Eso de que cuando eres muy chico cambies de lugar de donde vives y de la cultura que te rodea y bla, bla, bla, tiene sus efectos más... O sea, no es tan simple la cosa como viví de chiquito y ya estuvo. ¿No es cierto, Carlos? Sí, es verdad. Ajá. Pero depende de la cantidad de veces que te cambies o... Claro, esa es otra cosa y también, ¿no? La edad también, ¿no? Entonces, capaz que de pequeño lo sientes de una forma ya de más grande, ya sean otras cosas las que aprendes, ¿no? Porque cuando te estás formando, es todo un bagaje de nueva cultura que aprendes, entonces... Una especie de shock cultural. Claro, que ajá. Chiquito, y eso que yo vine de la costa, ¿cómo será como contigo que te fuiste a otro país? Varias veces. Yo me acuerdo cuando le conocí al Jaime, fue en tercer grado, y él venía de Estados Unidos, ¿no? No, de México. Ah, de México, pero habías estado en Estados Unidos. Sí. Claro, y era el niñito que sabía inglés, básicamente, porque había vivido en Estados Unidos y sabía full inglés. Hasta ahora es el niñito que sabe. Hasta ahorita es el niño que sabe inglés. Entonces, nada, era el niño que ahí, wow, él sí sabe inglés. Wow, y tiene que estar con otra profesora que en inglés avanzado, con otra compañera estaba. ¿Ah, sí? El Jaime, claro. Eran los dos únicos. Tuve clases con Susanita, que nunca Susana escuché Sandoval. Este podcast. Nunca de escuchar a Susana. Pero si es que escucha alguna vez, hola, Susana. Y la cosa es que, claro, él sabía más inglés y era... ¿Y por qué sabe inglés? Ah, es que él vivió en Estados Unidos y todos... ¡Wow! ¡Cacha! Estábamos en tercer grado, teníamos 8 años. Así. Sí, pero las clases especiales, digamos, ya sonó feo, apenas lo dije. Fueron ya en cuarto grado, creo. ¿No fue en tercero? No, en cuarto tuvimos. Es un año de diferencia. Sí. No, pero bueno, me acuerdo porque ya era otro edificio y toda la cosa. Claro. Pero creo que la pregunta de Andrea González tenía más que ver con los viajes, cómo le hacen crecer a uno, y los viajes como placer y como forma de, no sé, liberar el alma y crecer intelectualmente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Como qué les deja los viajes. Y a mí me pasa también que me he dado cuenta de que a veces me hace falta solo salir de Quito. Como que ya solo cuando estoy mucho tiempo en Quito, en la ciudad, necesito salir, aunque sea un día de subir al monte, digamos, que con el Juan Pablo, por ejemplo, vamos a la montaña, o de mi invento ir a Papayacta, aunque sea estar en Cumbayá. Pero como que ayuda a full salir de la rutina y de la ciudad, ¿no? Sí, full, claro. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú, ustedes qué dicen? En mi caso, bueno, no se me tome a mal, pero cuando, o sea, yo acostumbro a viajar. Por ejemplo, aquí con la Vivi, desde hace algunos años tenemos como la idea de siempre hacer un viaje al año. Pero generalmente es a un lugar donde en lo posible se puede ver una cultura diferente. O sea, un paisaje realmente diferente, cosas que no se ven, incluso, qué sé yo, hasta con idioma diferente. Como para tener un poco ese choque cultural. Claro, es como para refrescar la mente, digamos, sí. Completamente, sí. Sí, sí. También yo creo que mientras más lejos te vas o más diferente, más. Sí, porque por ejemplo, de ahí me gusta mucho acá. Me gusta mucho acá en Ecuador, en Quito. Pero eso, lo que digo, siempre tratamos de salir y ver un lugar que sea muy, muy diferente. Y de hecho, es una experiencia, es de las que más me gustan a mí. Por ejemplo, hay una sensación que siempre la llevo, por decirlo de alguna forma, en el corazón, que es ir a una ciudad nueva, totalmente nueva. Y nada, o sea, caminarla hasta el punto que en la noche te están doliendo los pies. Te mueres, pero estás que te mueres. Y es típico que en esos viajes, al menos yo, me suelo empezar a comprar plantillas para los zapatos de esas que suelen de gel y cosas así, para ver si me ayuda más. Entonces me acuerdo que el año pasado con Jaime, con Vivi, nos fuimos a... Ay, Panchito, que no está acá. Y el Juan Pablo. Y el Juan Pablo, que tampoco está acá. La Andrea. Y la Andrea, que tampoco está acá. Y nunca viene. Y que nunca viene. Nos fuimos a Estados Unidos. Nos fuimos a Nueva York y nada, uno de los recuerdos que tengo, que es muy grato, es un momento en el que no pasó mayor cosa. Me acuerdo que estábamos cerca, creo que era por Wall Street o algún lugar. Pero ya toditos nos volvimos locos por buscar plantillas, básicamente. Sí, pero era un rato que la Vivi y la Andrea se metieron a un local de ropa femenina, zapatos, vestidos. Y me acuerdo que yo me quedé sentado en la calle con el Jaime y el Juan Pablo. Los tres como totalmente vencidos. Yo sentía las piernas que me latían, me hinchaban, estaban hinchadas. Sentados en la vereda. O sea, era como que ya no queríamos más, pero aún teníamos mucho más por recorrer. Y había algo de agradable, algo de bienestar en esa especie de incomodidad en los pies, que era como una especie de, como, qué sé yo, como una especie de castigo autoimpuesto, pero en beneficio como de conocer y de aprender y de alguna forma también crecer. Y que creo que también es porque no estamos muy acostumbrados, no somos personas que van al gimnasio todos los días, excepto Churitos, que ahorita van a dar bastante. Pero es esta satisfacción también del esfuerzo. Y alguna vez nos pasó al Carlo que un amigo nos llevó con engaños a una excursión y estuvimos como 6 horas caminando en el páramo y no habíamos llevado comida, ni abrigo, ni nada. Y un rato alguien nos dio un tazón de arroz hervido sin sal. Y era la cosa más deliciosa del mundo. Fue lo mejor del mundo. Comimos así como zombies, básicamente nos comimos eso. Y era esta cierta satisfacción del esfuerzo que se hizo, digo. Sí, yo creo que la cuestión de viajar tiene que ver también con un estado de la mente o con un estado como que uno se pone en un modo, ¿no? Entonces, así como el modo avión del teléfono, uno se pone el modo viaje. Y entonces, no importa si es lejos o cerca, siempre va a ser bueno. De pronto no de distancia, pero sí como conocer cosas nuevas, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo muy lindo que me gusta cuando viajo, es que hay una sensación de que nadie te conoce en ese lugar. O sea, que es una pequeña libertad media tonta, porque al final tampoco es que vas a ir a hacer cosas de las que te vas a arrepentir. Pero es interesante ver que hay un montón de gente que no con la que no te relacionas de ninguna forma, digamos. Y como entonces que te sientes más anónima y parte de la masa, digamos. Exacto. Clara, yo puedo recoger también algunas de las cosas que ustedes están hablando, justamente como ustedes mencionaron en un episodio pasado, yo acabo de volver de viaje. ¡Cierto! Que nuestra amiga acaba de volver de... de Santiago de Chile. Muy bien. Y yo le hice ese viaje un poco doble. Me fui por trabajo, no al Festival de la Apátrida, pero sí a un curso sobre apátrida y nacionalidad. Y me quedé por amor. Me casé con una apátrida. La verdad es que sí, señores. No, y fue una cosa muy interesante porque, claro, estaba ahí con otras personas de América Latina que vinieron justamente para eso. Y muchos venían solo para el curso y luego se iban, o sea, llegaron ese día empezamos el curso. Fue 3 días de curso en el cual no salimos de una universidad y luego tomaban su avión y se iban de vuelta a sus países de origen. Y yo salía del hotel y había varias maneras de llegar, obviamente, al curso, pero estaba solo a media hora de caminata y el hotel estaba en el medio de Santiago, en el centro, y la universidad también estaba cerca del centro. Y era media hora de caminata y nadie quería salir a caminar conmigo, digamos. Todos estaban como más preocupados de ese tipo de cómo de llegar. pero es... pero es justamente eso, la idea de como de caminar, de tomar la ciudad, de como de estar como desconectado de tu vida normal, de estar en otra onda. Y yo era como, ya, si al menos estos 3 días, porque me quedé más tiempo para hacer un poco de turismo, pero al menos estos 3 días yo quería caminar. Y me decían, pero tenemos media, o sea, como te toca salir más temprano del hotel, te toca como, llegas como con las justas, etcétera. Y yo era como, sí, pero es... hay que caminar también. Como, pero si no, ¿cuál es el punto, digamos? Exacto. O sea, como, y ustedes que van a estar aquí, yo al menos me quedo después a estar como turisteando. Y el resto ni así querían. Entonces era como, no, sí, el taxi, ni sé qué. Y era como, pero vas a caminar todos los días por el frente del Palacio de la Moneda, por ejemplo. Que es una cosa que no haces todos los días. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Como, y es una cosa además tan linda porque le ves en sus diferentes momentos. Qué aburridos tus amigos. Oye, pero aprovechando que estuviste en Chile y que Andrea nos habló de Chile. Uh-huh. Cuéntanos, hablemos como específicamente un poco de Chile porque vos también estuviste y demás. Como que tú ya has ido, pero como qué son las cosas que más te gustan de Chile. A ver, a mí me... ya es ya también la segunda vez que voy. Mi hermana vive en Chile. Ella también nos debe estar escuchando, así que hola, Pau. ¡Hola, Pau! Hola. O sea, a mí me gusta mucho Santiago de Chile porque es una ciudad que tiene como un montón de cosas que hacer y es súper diversa y tiene como... en cada barrio encuentras diferentes cosas. Por ejemplo, te vas a Bellavista, es una onda. Te vas a Providencia, es otra onda. Te vas al centro, es otra onda. Es una cosa que... realmente como tienes un montón de cosas que puedes explorar y que puedes ver. Adicionalmente, eso está cerca de Valparaíso, está cerca de Viña, que a mí me gusta más Valparaíso, es un poco más como bohemio, más artístico que Viña, pero igual los dos son súper lindos. Y en general tiene como muchísimo que hacer. O sea, yo por ejemplo me fui la vez pasada para estar en el Lollapalooza de Chile en el 2014 y esta vez volví a ir y me quedé unos 4 días más, aparte de los del, días del curso. Y fui a otros lugares que no había avanzado a ir antes o que simplemente no había tenido tiempo de verlos. Y, por ejemplo, esta vez creo que mi lugar favorito, de que también fue un poco como... Es muy denso, pero es muy, muy interesante y súper recomendable, fue el Museo de la Memoria. Uh-huh. Es el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Y es justamente como el museo que en el cual te cuenta, digamos, todo lo que pasó como... con la dictadura y luego cómo volvieron a la democracia en Chile. Y es una cosa súper fuerte y es una experiencia muy difícil. Porque la gente, o sea, no es un museo en el que vas y dices como que toda la gente está feliz y estamos bien. Ni sé qué, sino como la gente realmente está como sintiendo cosas muy feas en ese museo. Pero es una cosa muy linda a final de cuentas porque creo que... O sea, para mí al menos que hago como que esa es mi área de trabajo. Para mí fue... hermoso. Y que además sigue siendo controversial, digamos, ¿no es cierto? No es todavía, no es un museo más, sino que es todavía una parte de la historia de Chile que genera mucho conflicto. Sí, o sea, en Chile la gente todavía sigue, o sea, es... Sí, siguen muy divididos con la situación, entonces no es algo como... No es algo fácil. Es que además también no es fácil, porque es entrar a... Por ejemplo, hay una sala en ese museo en el cual hay un como una advertencia de si está entrando con niños, por favor, que sepan bien lo que está pasando. Porque es justamente en la cual explican como todas las cosas que pasaron, torturas, desapariciones forzadas, como ejecuciones extrajudiciales, todo este tipo de cosas. Y tienes testimonios de gente que están hablando y que están llorando y que están explicando por aquí pasaba esto, por acá. Y... enfrentarte con esa realidad, creas o no lo que haya pasado, estés o no con la derecha, con la izquierda, con lo que sea, enfrentarte con esa realidad de saber qué pasó y de que tienes toda esta gente diciéndolo, es una cosa que requiere como muchísima fuerza, no solo por como ser humano, sino también como persona, como nación. No solo como ser humano, sino como persona. Sino una como cita persona. No claro, debería escuchar, el churro dijo como persona, porque está lejos del micrófono. Ah, sí. Es pero que la parejita aquí no saben que tienen que estar más cerca del micrófono. Oye, que de yo me acuerdo algo de Chile, porque una vez estuve en Chile. No muy memorable como el museo este, pero encontré un lugar que se llamaba... ¿Vas a hablar del jodó con aguacate? No voy a hablar del jodó con aguacate. O de un sándwich de potito. Con palta, palta, todo es palta en Chile. Bro. Qué todo fuerte, le ponen palta a todo, es verdad. A todo. Quiere un shot con palta. Entonces, quiere trago con palta. La cosa es que encontré un lugar que era igualito al Caracol y al Espiral. Pero se llamaba Dos Caracoles, cacha. Caracol y el Espiral son centros comerciales acá de Quito. Para los que no sepan, son unos centros comerciales hechos en los años, ¿qué será? ¿80? ¿70? ¿80? Que como su nombre lo indica, tienen una forma espiralada. Espiralado, o claro. O caracoleada. Se sube, se recorre el local comercial así como en churos, ¿no? Para arriba. Yo fui también a... Fuiste al Dos Caracoles. Claro. Y fue como, wow, este tipo de centro comercial creo que se puso de moda en los 70s en Latinoamérica. Que los arquitectos, creo que en cada ciudad de Latinoamérica hacían una especie de caracol o espiral. Era focazo, porque además, o sea, tú sabrás, se vendían cosas, las mismas cosas que encuentras en el Espiral, en el Caracol. Eso te iba a decir, que extrañamente estos centros comerciales, que seguramente al construirse tenían una variedad más amplia de locales, tanto en Chile como en Quito, bueno, en Santiago como en Quito, venden cuestiones medias contracultura. Exacto. Y entonces hay piercings y hay cosas de colección. Y muñequitos y cosas metaleras. Y era como, qué extraño, cómo se repite eso, ¿no? Pero bueno, en fin, eso fue lo raro que vi allá y coincidencialmente agradable que me encontré en Santiago de Chile. Además, no sé, además en Santiago tienes como, bueno, lo que decía, ¿no? Como todos estos diferentes lugares, todos estos diferentes barrios donde puedes hacer como un montón de cosas diferentes. Y yo, por ejemplo, sigo descubriendo y seguiré descubriendo porque mi hermana vive allá, entonces yo seguiré yendo a Santiago de Chile. Y puedes, como da para muchísimo tiempo esa ciudad, como para estar dándote las vueltas y caminar bastante y conocer a la gente también porque... Es verdad, los chilenos hablan muy rápido, sí. Como bien decía también el comentario de nuestra amiga. Pero es muy interesante porque además te escuchan ecuatoriana y se emocionan mucho. Y eso también es súper lindo, como que te traten también. Es como... A mí me gustó la comida, perdón. Me parece que, por ejemplo, en un lugar donde puedas comer salmón así súper barato es un gran lugar. Como que te podías pedir un gran filete de salmón y además un montón de bichos del mar que no sabes qué te estás comiendo. Me pedí un chupé de mariscos en Viña del Mar y me dieron, bueno, es una sopita, ¿no? Una cazuela, una cosa así. Y habían cosas que de verdad no tenía idea de que eran unos tentáculos, unas cosas rarísimas, porque claro, tienen, creo que es su fuerte. Sí, no, ahí tienen como la centolla, los locos, las machas y todo. Yo sí comí demasiado esta vez también. Solo fue como que denme toda la comida que puedan. Y cosa interesante les estaba explicando. Mi hermana invitó a gente a su casa para que nos conozcan y demás. Y les estaba explicando la idea de las empanadas chilenas y cómo son tan famosas aquí en el Ecuador. Como te vas específicamente a estos lugares donde te venden una empanada chilena. Mientras que allá todas las empanadas son chilenas. Entonces para ellos eran como que... ¿Y solo se llaman empanadas? O sea, sí, allá claro, son empanadas. Claro, a mí me pasó eso cuando fui, claro. ¿Me podría dar una empanada chilena? Y el man... ¿sí? Como, es como perdón. Que pidas un choclo ecuatoriano. Claro, un choclo con queso ecuatoriano. Claro, se me fue. Yo venía así pensando, no pidas empanada chilena, no pidas empanada chilena. Dame una empanada chilena y ya quedé pésimo, ¿no? El man me quedó viendo con una cara. Y encima estuviste practicando antes. Claro. Y al momento de decirlo, no lo lograste. No lo logré. Imagínate. Un día cualquiera en la vida de Carlos. Pura emoción y aventura. Y sin hablar de cosas exóticas, pero en Chile, por ejemplo, un amigo francés que estuvo dando la vuelta a Sudamérica decía que la comida que más le impresionó fue lo que comió en Valparaíso y tomó una foto y todo, andaba impresionado y mostrándole a todo el mundo que era básicamente un plato que era una montaña de papas fritas con un montón de cebolla frita encima y encima de la cebolla un montón de carne. Eso y sí. Ese era como el plato más rico que había probado en todo su viaje. Eso se llama a lo pobre. Ah, sí. Ajá. Y es como la manera, entonces es como carne mechada a lo pobre y es como con como digamos todo el... Todas las papas fritas y la cebolla y todo. A lo pobre. Se llama así, a lo pobre. Sí, se llama. Sí. Y bueno, hablando de viajeros, acaba de llegar un amigo viajero desde Colombia. Que está meneando la cabeza diciendo que no quiere hablar. Pero le vamos a hacer saludar nomás. Le estamos dando la bienvenida a nuestro amigo Galo. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Pues nada, venía a visitarle aquí a mis amigos y me encuentro que están conversando de viajes justamente. ¿Y quién mejor que el Galo? Que se pasa recorriendo el mundo. El palito. ¿Tú cómo no vas a hablar? Él, nos hemos encontrado en varios lugares del mundo. Sí, estuvimos en Turín. En Turín. En Bogotá también. Así que, no sé, cuéntanos algo. No se me ocurre, no sé. Yo me acuerdo una cosa. Un poco tímido. Hace un rato la Vivi dijo que una de las cosas que más le gusta de viajar es esa experiencia de ser como totalmente desconocida en una ciudad. Con respecto a eso, me acuerdo que hace 3 años el Carlo, el Panchito y yo nos fuimos a Bogotá. Y de hecho nos fuimos a la casa de Galo, que nos acogió, era para el concierto de The Cure. Claro. Y con respecto a eso de ser desconocido, iba de la mano a como de... ¿Cuál es la palabra? De saborear las mieles de lo que puedes decir allá y no lo que no puedes decir acá. Claro. Entonces me acuerdo que estábamos en un bar. Estábamos en un bar que nos llevó el palito. Era un pub. Y nada, ese rato nos enteramos que en Bogotá chucha es, creo que es el mal olor. Como la de las axilas. Las axilas, sí, es el exacto. Mal olor de las axilas, ajá. Entonces nos enteramos que allá no es mala palabra, mientras que acá sí es algo que no lo dices tan abiertamente. Entonces me acuerdo que en el bar nos pusimos a gritar chucha, chucha. ¡Chucha! Éramos gritando y la gente felices era ya. Así, porque nadie nos censuraba. Claro, era como que alguien grite ¡aletazo! Claro, es aletazo, entonces no pasa nada, pero acá... Sí, báñense. Acá no dices chucha. O y felizotes, no, lo peor, gritando. Felices, no chucha. Qué vergüenza, pobre palito. Capaz era el efecto de la cerveza, no sé. Cerveza irlandesa. Cerveza irlandesa que había ahí. En Bogotá. Viva la globalización. Bueno, yo en cambio, las veces pocas que he viajado, no sé, he hecho algo así como que... Si, me he propuesto a que cada que salga del país sea para un concierto. Entonces, mi modo de viajar ha sido para ver a una banda. Entonces, porque la primera vez que salí del Ecuador fue justamente para eso. Me fui a Santiago de Chile porque extrañamente siempre quisiera Santiago. Y dije, el primer país que quiero conocer después de Ecuador, quiero que sea Santiago. La primera ciudad, perdón. Quiero que sea Santiago y el país Chile. Entonces, me fui a... ¿Qué pasa? ¿Por qué se hubo un lapsus brutus en tu discurso. Sí, por eso cambié. Dije el primer país, primero dije al revés. El primer país, Chile, y el primer hombre, Santiago. Ay, sí, dije al revés. Pero no importa, dale. La cosa es que me... era el concierto de Radiohead. Entonces me fui a ver Radiohead a Santiago de Chile. Y a partir de ahí dije, no, cada vez que salga del Ecuador va a ser para ver una banda. Entonces, así ha sido. Cuando nos fuimos con el Churros a Colombia, me fui a ver The Cure. Me fui a Argentina, a Lollapalooza, a ver bastantes bandas también. A Perú me fui a ver Blur. Después volví a Colombia dos veces más para ver... Una para ver a los Rolling Stones y otra para ver ¿A cuál fue? A Pearl Jam. Entonces... Para mí es algo así, muchos relacionan salir del país con ver una banda y aparte conocer el país y las costumbres y todo, ¿no? Eso es para mí viajar y me encanta. Carlos, no sé. Dime, ¿te atreverías a ir a un país donde no haya un concierto? No lo sé, déjame pensarlo. Piensa, esperamos la respuesta antes de que caiga. Lo voy a pensar. Ya voy por mi tercer shot, capaz que por eso confundí el país con la ciudad. Así que no le culpes al trago, Carlos. No sé, todos sabemos lo que está pasando. No le culpes al trago porque hace un rato dijiste que habías practicado decir, no tengo que decir empanada chilena. Ponte que estaba con trago en Chile y ahí dije empanada chilena, pues hermano. Ponte. Pero bueno. Mira, yo sí quería ahora que están hablando de viajes y conciertos. Comentar algo de una vez que me pasó. A mí me pasa igual que el Carlos, que normalmente cuando planifico algún viaje, pues tengo que ver quién está tocando en esa ciudad como para irlo a ver. Y entonces yo, en el tiempo que vivía en Turín, yo planifiqué ir a ver a Manu Chao en Francia, en Niza, ¿no? Que geográficamente estaba cerca de Turín, como unas 5 o 6 horas de tren, me parecía. Y entonces me parecía súper chévere porque no había visto antes a Manu Chao, entonces estaba bastante emocionado. Pero el problema fue que para el tiempo en que era este concierto, a mí ya se me había acabado la visa, la validez de la visa Schengen. Oh, no. Y entonces yo tenía el típico mes para huir del país, para salir del país. El típico mes que todos tenemos todos nos ha pasado el típico y mes. Y entonces, pues yo ya había ido a Niza y hay que cruzar en un tren regional nada más que se cruza un puentecito, un túnel, perdón, y ya se pasa de Italia a Francia, ¿no? Y entonces estuve en el día del concierto muy indeciso y muy triste porque pues ya no me iba a ir. Y pues al final me decidí. Y me fui. Entonces cogí un tren y pues rezando que no haya ningún problema. Porque pues a la ida y a la vuelta tenía que evitarme cualquier revisión de migración o algo que se hacen los trenes. O sea, en el tren que va en cambio a París desde Turín, en cambio en ese siempre revisan todo el tiempo. Entonces en ese sí no me hubiese arriesgado. Pero bueno, llegué a Niza. Llegué tarde porque como fue algo un poco no planeado, pues llegué un poquito tarde y yo pensé que me iba a perder un parte del concierto. Pero pues felizmente llegué y justo en ese momento aparentemente empezó el concierto porque pues desde que llegué hasta que se terminó fue como 3 horas de concierto. Entonces estuvo muy, muy bueno. Y pues nada, estuve de clandestino en el concierto de Manu Chao. En esa canción gritabas así, clandestino. Y entonces eso yo a mí parece que fue una de las experiencias más emocionantes que he tenido en cuestión de viajes y conciertos. Por el riesgo que significaba, podía haber terminado deportado acá y en lugar de irme al concierto. Pero pues eso es una anécdota. Qué bien. Excelente. Es bien interesante ver lo que la gente busca. Yo también estuve en Chile y justamente vi si es que iba a haber algún concierto, si me coincidía con algún concierto. Pero yo también lo que busco es, uno de los primeros viajes que hice como yo sola y decidí justamente como voy a hacer esto fue irme a Chicago en Estados Unidos. Y fue básicamente porque yo busco Yo busco arte, en cambio. Yo busco arte y cultura. Y una de las ciudades como que en Estados Unidos que tiene más de eso es Chicago. Es impresionante. Tienen tantos museos, tienen tantas cosas, tienen tanto que ver, tienen... Y yo busco justamente como estos lugares donde puedo... Donde hay grandes museos, donde hay mucho arte, donde puedo realmente encontrar... Mientras que hay gente que... Mis padres, por ejemplo, ellos viajan por naturaleza. Entonces ellos se van y hacen todo, como todo... Para ir a ver paisajes, para ir a ver como montañas y cañones. Y dice que como todo este tipo como de naturaleza que a mí en cambio es como... O sea, sí está bonito, pero no habrá un... No habrá una obra de arte... famosa por aquí que pueda ir a ver. Y, tal vez. En ese sentido yo coincido con la Dani. Cuando viajo, de las cosas que más me gustan hacer es... bueno, en específico es ver pinturas. Cuadros y... sobre todo si son de... Me gusta más tipo siglo XIX o anterior. Más o menos de justo del Renacimiento. Generalmente europeos. Entonces ha habido... siete. Es que eso me gusta mucho hacer. Ha habido... Acá el señor... Acá... Es que acá el señor se fue a Niza y nadie le dice nada. Yo me voy a un museo y me empiezan a joder. Es que se fue a ver a Manu Chao. Claro, acá es diferente. Pero dentro diferente. De... No, entonces sí, a mí lo de las cosas que más me gustan es ir a ver pinturas. Es de ver pinturas y por suerte he tenido el chance, por ejemplo, de ir al Met en Nueva York, que tienen una colección de pinturas fabulosas. Igual al MoMA. El Louvre en Francia. No pude ir al Museo de Orsay. No sé por qué se me pasó. Y en Italia, en Italia hay un montón de cosas que ver en cuanto a pinturas y esculturas sobre todo. A mí me pasó que yendo a un museo en Argentina... Me vengo a encontrar, o sea, igual a buscar arte, como tú. O empanadas chilenas. Y empanadas chilenas en Argentina. Buscaba un museo argentino y le quedaron empanadas chilenas en Argentina y terminaste en un museo. Terminé en un museo. Y no sé por qué, pero fui a ver, porque había una exposición súper chévere. Y de repente el baterista de Red Hot Chili Peppers, brother, ahí en el museo. Y fue como... Y tiene las fotos para probarlo. Tengo fotos para probarlo y un video para probarlo. Entonces, Chad Smith. Claro, y fue como todos, wow, es él. Dile algo. No, tú dile. Y al final todos fuimos, le hablamos, le adoramos, así le hicimos reverencias. Y nada, nos tomamos una foto y todo. Y ahí lo encontré. Ya ves por qué es bueno ir a ver arte. Sí, a veces. De vez en cuando, un poquito de cultura, Carlos. A veces, sí, viendo arte, puedes encontrar un baterista en vez de empanadas. Yo lo que aprendí es a tomarlo con calma. A tomar. Con calma, no desaforadamente. Ahí se moderó viajando. Claro. No. Otro día podemos hablar de las primeras. No, ya me toca el cuarto shot. Dele su cuarto shot. No, por ejemplo, yo estuve viviendo en Barcelona porque estudié allá. Y entonces hubo la... Semana Santa, y los españoles les gusta mucho descansar, y entonces había dos semanas de vacaciones en Semana Santa, y así que agarramos y con una amiga dijimos, vámonos a algún lado, y ahí contacté con el Palito, que estaba en Turín, y entonces íbamos a hacer, pero éramos tan locas que queríamos hacer toda Italia por poco, teníamos como 10 días y fue como una amiga Eva, que le saludo, no sé si escucha, pero bueno, y era como, vámonos a todo lado. Y entonces agarramos bus y llegamos a Turín. Y el Palito ahí se portó súper bien y fue el mejor guía de turismo. Porque nos hizo conocer cosas muy chéveres. Y luego comenzamos a bajar. Entonces digamos que Turín disfruté. Porque además como estabas tú, estaba el Palito. Es distinto cuando estás con alguien. No te dice, ven a este lugar, no a este. Vas al ritmo de la persona que ya conoce y está todo bien. Después comenzamos a bajar. Hicimos Pisa, Florencia, y luego subimos hacia Bolonia y tal, y yo estaba tan cansada porque era esta cosa de, tenía esta forma que creo que es muy equivocada de viajar, no sé, para mí, que era como, a ver, agarras el mapa y todos los lugares de interés, todos, y entonces en Florencia tenías 15,000. Para eso ya no teníamos plata y entonces no había cómo entrar a los museos. Y entonces, por ejemplo, estuve en Florencia y no disfruté mucho porque no... Sobre todo por esta cosa de corre. Y entonces fueron unos 10 días muy chéveres de conocer un poco la Toscana, pero como que no... Me cansé y no el cansancio bacán del viaje, que estás agotado, como vos decías, que al final a las 8 de la noche dice, vamos a farrear, pero estás destrozada y te vas a dormir. sino el cansancio de no pude ver nada, no disfruté. Y entonces ahora lo que hago es me relajo. Como si... Prendo el Discovery Channel. Me pongo el canal de noticias. Y te quedas todo el día en el hotel. Claro. El licor local. No, pero como que sí ya me relajo. Y entonces es como... si hoy vamos a poder conocer una de las cosas importantes, una de las cosas. Y si me quiero sentar todo el día a ver cómo comen... granitos las palomas de una plaza, me quedo. Y eso me gustó porque ahora ya no tengo ese estrés. Y digo, tal vez soy muy positiva y digo, algún día volveré. Claro. Sobre todo de la economía del país. Cabe recalcar que, con Viviana generalmente hemos viajado todos estos años. Y yo quisiera imaginarme cómo fue el viaje con Eva. Que, por ejemplo, ahora cuando viajamos, igual caminamos un montón. Y si esa es tu forma de tomárselo en calma hoy día, no me puedo imaginar cómo sería con Eva, porque igual nosotros terminamos caminando miles de horas cansados y llegamos muertos a dormir. De hecho, una vez hace como 3 años estábamos en Roma, nos fuimos a Roma y nos metimos al Coliseo, que es como un lugar de visita obligatoria en Italia y bueno, para todo el mundo en general es algo que hay que ver. Estábamos en el Coliseo viendo, muertos del frío, porque hubo una ola de frío en esa época, era un noviembre, y la señorita se empezó a quedar dormida de pie. ¡No! ¡Qué onda! Y yo caché que se estaba durmiendo porque se empezó a caer. Pero hay que contar que nosotros ese viaje hicimos primero por Barcelona porque yo tenía que irme a graduar. Entonces era una semana en Barcelona, una semana en Roma y te fuiste. Y en Barcelona fue el estrés de graduarse, o sea, defender la tesis y luego... ¿Qué? La emoción de graduarse luego. Además, imagínate, después de esos años de sufrir por ese doctorado. Entonces... sufrí, y luego era además yo terminaba una etapa que fue muy chévere de estar con un grupo de gente con la que estudié. Y entonces había que sacar el jugo, había que estar todo el tiempo despiertos hasta la hora que sea con los panas. Y entonces cuando yo llegué al Coliseo, primero que estaba totalmente agotada y en verdad como que me caí un poquito del sueño. Yo tuve que agarrarle. Es fue como, wow, ¿qué pasa? Sí, eso pasó. Y claro, fuimos a una tienda, compramos jamón, queso, 2 panes y nos fuimos al hotel. A comer al hotel. Y pusimos la tele a las 7 de la noche y ya. Creo que a las 8 de la noche ese día ya estábamos dormidos. De tan cansados de lo que nos fue en Barcelona y del primer día en Roma, digamos. Pero de nos fue bien. Sí, estuvo chévere. Muy lindo Roma. Muy linda esa ciudad. Es que uno también tiene que medirse un poco... ¿cómo va? Yo, por ejemplo, al menos esta vez, yo salía de como un tiempo en el trabajo como muy, muy fuerte de hacer muchísimas cosas y de dejar bastantes cosas como ya como listas como para poder irme tranquilamente. Y de un curso de 3 días, a final de cuentas, como de 9 a 6 de la tarde, como bien, bien fuerte. O sea, muy interesante, pero bien fuerte también. Entonces, los siguientes días que estuve de vacaciones en Santiago, yo... sí tenía esta nota de como tengo que salir y tengo que conocer, pero también era como tengo que dormir hasta las 10 de la mañana y tengo que jugar con el gato y con el perro de mi hermana y como... y ya, si es que alcanzo, o sea, como me levanto, o sea, como también medirse un poco porque uno depende también de tu estado en el que estás, ¿no? Claro. O sea, pero asumo que igual ya conocías antes Santiago, ¿no? Sí, porque había... eso debe influir también en el hecho que te lo tomes con calma esta segunda vez que vas. O sea, había ido una vez antes a Santiago, hace 2 años, pero también era el estado anímico. O sea, como la vez pasada no estuve tampoco tanto tiempo en Santiago, no fue que estuve ahí como 2 semanas como para decir ya me di todas las vueltas. Estuve poco tiempo también, pero mi estado no me daba para justamente para estar en ese súper, súper ritmo. Cuando en cambio en otros momentos sí he estado en ese ritmo de como, okay, me levanto súper temprano, hago esto, otro, hago, ni sé qué, como en eso más en esa onda. Pero cuando ya llego a los lugares que quiero estar, es como, okay, voy a darme como todo el día entero para estar en el Met, por ejemplo, en Nueva York. Y es como, ya. Yeah. Y para el Met sí se necesita, creo que todo un día. ¡Qué puta! Necesitan 2, 4, 3. Es increíble lo grande que es el lugar y hermoso, debo decirlo. Pero hay que... Es cuestión de también conocerse y saber los límites. Con el Galo nos pasó que fuimos al Estéreo Picnic en Bogotá. Y según nosotros, íbamos a pasar toda la mañana turisteando. Y tipo 2 de la tarde íbamos al Estéreo Picnic y pasamos el resto del día en el festival. Y así los 3-4 días. Siempre despertábamos 11:30, 12 del día. Y decíamos, me muero, vamos al festival. Sí, pero a las 2, 2:30. Y sí, después era como esa banda no importa, loco, ya no importa. Pero el Stroke, el Casablancas, ya, ya fue el Casablancas, ya no llegamos. Porque no. Después del primer día en el festival, ya todos muertos, ya muertos. Y después, de hecho, tenemos varias fotos porque alguna vez cogimos un taxi, ponte, otras veces cogíamos del bus y todo. Y seguía siendo la mañana, 11:30 de la mañana, 12. O una incluso en la tarde. Y dormidazos todos en el camino al festival. Yendo al festival recién. Yendo ya estábamos dormidos. Entonces llegábamos, despertábamos otra vez. Entonces no. Creíamos. O sea, estábamos planeando una maratón para superhéroes. Y llegamos y nadie hizo nada. Y festivales además que es súper difícil como sostener. Ha sido pues, hija. Yo le decía eso a mi hermana en Lollapalooza en Chile. Porque yo también, cuando fui a Chicago, también le hice coincidir con Lollapalooza a Chicago. Y me fui a Chile con mi hermana a Lollapalooza de allá y es un festival mucho más pequeño, pero yo le decía a mi hermana como... Mi hermana era como quería ir como de un lado para el otro y ver todas las bandas y hacer todo. Y era como, son 2 días, esto es... No es una carrera de velocidad, como calme con todo. Y al segundo día recién me entendió porque, claro, ella llegó al segundo día y estaba súper cansada por el ritmo que había querido tener en el primer día del festival. Y era como... No, denle suave. A ellos les escuchamos así sentaditos desde aquí. No pasa nada. Es el cuerpo no le da a la emoción que tiene tu cabeza cuando viajas, digamos. Porque es de esa desesperación de... ¡Ay, quiero vivir esto! ¡Y quiero ver esa banda! ¡Y quiero ver esto acá! Pero, y el cuerpo te dice... Yo ya sintonicé. Pero el siguiente día... Que pase lo que tenga que pasar. Primero voy a desayunar. Sí. Pero igual el año pasado que estuvimos en Nueva York con algunos de los que estamos aquí... igual hicimos un montón de cosas. Nos levantábamos temprano... Sí, ¿no? Nos levantamos temprano y salíamos, paseábamos, nos perdíamos, nos íbamos a dar vueltas y de hecho llegábamos a la casa de la chica alcohólica donde nos quedamos y... Que no era la Vivi. Que no era ella. Es que, de hecho, es que cuando pero estábamos en Nueva York... Se explican, no, por favor. Cuando estábamos en Nueva York rentamos un departamento en Brooklyn que era más barato que... Airbnb. No nos hagamos los ricos. No, sí. No, no, es que, Dios mío, esos precios de allá, a mí me infartaron. Yo no tenía, es que en serio, carísimo. Yo no tenía idea. Cuando la Vivi me dice, mira, hay hospedaje solo por 500, yo como... ¿Solo? Pero es que yo creí que ella decía en Manhattan, después me dice que el de 500 era en Brooklyn, entonces me quedé... Era 500, un poquito menos, 500 pero pagamos. Sí. Ah, bueno, $500 sí, dólares pagamos por días, cuatro días en Brooklyn. Pero bueno, la cosa es que la chica que nos alquiló un cuarto en su departamento en Brooklyn, punto uno, era alcohólica. 2 noches le... Sea un buen punto, dices vos. Un punto a favor. Punto no, a favor. Que hacía... tenía una linda relación. Por eso, punto a favor, digo yo. Era una relación que no me dejaba dormir porque yo escuchaba sus arcadas en el baño. Ay, qué mientras... no, ¿sí? No. Sí. Eso uno. Y dos, ella había ganado un reality show en Estados Unidos. Sí. Se había ganado como $80,000, una cosa así. Y era un reality de moda, ¿era? De moda. Y más allá de la joda, muy buena. Muy la buena siguiente onda. Modelo americana, dices vos. Estabas ahí en la casa. Era diseñadora, de moda, pero muy, muy, muy linda. Sí, pasamos bien y tienen una casa muy, muy bonita, de hecho. Mm. Mm. Mm. Y tenía un perrito. Buenísimo. Tenía un perro y un gato. Sí, un gato bien viejo. ¿Qué edad tenía? Yo elegí esa casa por eso, porque tenía el perro y el gato. Wow. Y a mí me tocó decir, vamos. Básicamente. Ya. ¿Cómo entonces? Como siempre. No, pero estuvo muy buena la ubicación. Es que, ¿quién te llevó a Barcelona? ¿Quién te educó? ¿Quién te pagó el máster? La baby, sí, todo. Sí, claro. Y una de las cosas que me acuerdo con cariño de ese lugar en Brooklyn era que a la vuelta de donde nos estábamos quedando había un bar que se llamaba Barcade. Que era un bar en el que casi no había sillas ni mesas, sino que todas las paredes estaban forradas de lo que aquí en Ecuador se conocía los como los cosmos. Los juegos de arcade. Las maquinitas. Entonces había todo. Tetris. Sí, luchas libres. Yo me pasé jugando luchas libres, Robocop, las tortugas ninja. Y mientras tomábamos cerveza, era una combinación ganadora. Sí, sí. A mí me gustó bastante. Son cosas que no se ven a diario. Barcade. Barcade en Brooklyn. Y hoy podríamos haber hablado también de lo hermoso que es Japón, pero no vino el Juan Pablo. ¿Qué pasó? Otra vez. Una vez más nos dejó aquí. Pasó, Juan Pablito. Te extraño. Te extraño. Si hasta le pusieron. Vuelve. La anécdota del Juan Pablo buscando empanadas chilenas en Japón. Sushi japonés. Y bueno, rapidito, ya estamos por el minuto 44, pero cerremos con recomendaciones. Si se les ocurre algo relacionado al tema o no, no importa. Galito. Pues yo puedo decir más bien algo que no recomiendo, y es que salió hoy, creo que hoy o ayer, los artistas que van a tocar en el Lollapalooza de Colombia. Sí, qué terrible. No sé si ya lo hablaron, pero... No, hemos hablado de ese triste tema. No queríamos morirnos de las 10. Pues, menos mal no compré entrada todavía. Sí. Y nosotros teníamos la esperanza que digan que una de esas bandas, la mejor, sea Radiohead, pero... No, pero es que Radiohead está una semana antes, está en el Lollapalooza de Berlín. Está en Berlín, ajá. Pero una semana después. Claro que una semana sí llega. Sí, eso te iba a decir. No, porque vienen en barco. Y por eso era la esperanza. Ponte que quieran venir en barco. Pero no creo que en una semana se muevan de Berlín a Bogotá. Pero aún falta una banda, ¿no? Porque estamos unos signos de interrogación ahí. Sí, pero no creo que sea real. Ha de ser la banda mocha a este paso. Sí, ha de ser cualquier cosa. Bueno, triste. Si ya terminaste, yo también quiero hacer una no recomendación. Wow. Las advertencias va a ser esta semana, entonces. Okay, la advertencia de una semana. No recomendación. A veces uno, por ahorrarse $5 o $10... Y eso lo sabe Churitos. Lo sabe súper bien, Churitos. Uno termina pagando cualquier cosa. A veces esos $5 o $10, que no es mucho, que quizás se te puede ir en una comida... Que se le caen al subir o al bajar del bus. Ya. Acotación claro, al lugar. ¿Qué se puede decir? A veces por ahorrarse ese poquito... puedes pasar demasiado mal. Yo, cuando me fui a Madrid, nos quedamos en un hostel international por ahorrarnos unos dólares en vez de quedarnos en un hotel. Y no era euros. No era mucha la diferencia. Era como algo de $5. Pero por ahorrarnos nos quedamos en un hostel que, Dios mío, qué cosa más espantosa. Yo dormí abrazado de mi mochila y con miedo que me violen. Y el otro día el desayuno era... O expectativa. Y el otro día, porque incluye desayuno. El otro día el desayuno era un agua hervida que le podías poner algún sobre de agua con hierba o lo que sea. Y había 2-3 panes por ahí botados para que les pongas en la tostadora. ¿Cómo se llama? ¿Por dónde era? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Era en el centro de Madrid, pero era un hostel international horrible. Y lo peor fue ¿por que... ¿Por Chueca? Yo me quedé también una vez en un hostal de mala muerte ahí en Madrid. Era un hostal. Pero no era hostel international. No, era otro. Hostel international. Bellini, y algo así se llamaba. Y justo nos fuimos en un grupo de amigos que seríamos unos 8 o 10. Ah, por eso tenías miedo que te violen. Claro. Te voy a explicar por qué. No, te voy a explicar por qué. Éramos 10. Yeah. Y la reserva era para 10, pero la cosa es que había una habitación para 9... y uno tenía que dormir solo en otra parte. Entonces, me acuerdo que hicimos el que saca la pajilla más corta duerme afuera. Y adivinen a quién le tocó todos la pajilla más corta. Todos con pajillas vos. Todos con... Me salió a mí. Yeah. Y la cosa es que todo el día pasamos conversando, jodiendo con que a mí me iban a violar en el cuarto, aparte. Y lo peor es que pasó todo eso, pasó todo el día. Y al momento ¿qué de... Está tratando de contarnos algo muy importante para él, por favor. Al momento de ir a dormir, y ya nos habíamos olvidado de toda la joda de la violación. No es nada divertido, pero bueno, estábamos entre amigos. Eso es otra cosa. Es que... Ya saben. Políticamente incorrecto. Son políticas. Ellos saben que la violación está mal. A ver. Sí. O por si acaso, no me vayan a caer las... Sí. A ver, y... Ya. Hacía mucho frío. Bueno, en fin. No sé qué, por qué dijo eso. ¿Qué? Ah, perdón. Ya, déjame hablar. Cállate un ratito. Sí, cállate un ratito. Entonces, la cosa es que todo el día pasamos... Ya, cállate. Ya, siguiente recomendación. Acaba de contar. Entonces, todo el día pasaron jodiendo con que me iba a violar. Después, ya al momento de irme a mi habitación, me fui. Regresé porque todo el día estábamos en invierno. Entonces, yo tenía los labios partidos por el frío. Entonces, fui a preguntarles a la habitación. Entro, golpeo. Buenas, ¿alguien de ustedes por si acaso tiene algo de vaselina? La reacción de ellos fue la misma de ahorita. Y esto fue Cállate un ratito. Gracias por escucharnos. Chao. Digan chao. Chao. Ya iba a recomendar algo ya nada. Chao. Cállate.